Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista quincenal del Maratón Podcast en radioesperantia.com, esperantia.com y en todos los lugares en donde nos puedes escuchar estos espacios que, bueno, pues agrupan debates, entrevistas, charlas, ponencias, conferencias, que, bueno, pues intenta tocar pues todos los temas que nos preocupan a todos. Y desde Maratón Podcast, radioesperantia.com y esperantia.com, pues intentamos pues hacer cara a esa serie de personas que intentan pues hacer algo por cambiar esta sociedad. Ya sabes que estos espacios los puedes escuchar en el segundo canal de radioesperantia.com, no tiene pérdida, y también pues a través de los podcasts que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast. Además, que nos está funcionando muy bien, los espacios los vamos agrupando en diferentes horarios. Así, por ejemplo, ahora pues lo escucharás en directo, pero ya dentro de 4 horas saldrá pues a esa hora, después 4 horas después, y de esa forma, como tenemos oyentes prácticamente en todo el mundo, pues nos permite llegar a usos horarios que a lo mejor pues por las condiciones horarias que están trabajando, que a lo mejor están durmiendo, pues llegamos a todos los amigos que se acercan a radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y no me quiero enrollar porque yo en las presentaciones soy como las persianas, que empiezo a enrollarme y no termino de presentar. Y hoy tenemos un tema muy muy interesante, porque me ha interesado mucho pues en una situación que yo llevo denunciando hace la tira de tiempo, y por fin pues hay una plataforma que se quiere poner pues pies sobre el suelo, pues para un poco pues intentar acabar con esta verdadera injusticia. Son Demócratas para el Cambio, y un poco pues el kick de la cuestión sería el sistema electoral canario, que es bastante anacrónico, una locura, como nos comentará el invitado que tenemos y que podrás comprobar por ti mismo. Así pues, saludamos sin perder un instante al amigo Luis Roca Arancibia, que es además portavoz de Demócratas por el Cambio. Luis, muy buenas tardes, encantadísimo de saludarte, y es un verdadero placer. ¿Qué tal? Y además, hoy en directo, si nos está escuchando en directo, te decimos que Las Palmas está jugando, que me lo comentó el amigo Luis, ¿verdad? Nos estamos jugando el ascenso, Luis, también, ¿eh? Estamos en ello. Lo que pasa es que, como te decía, hay una cosa que quizás, y me van a perdonar todos los aficionados amarillos, que es mucho más importante para todos y para toda Canarias que suba la Unión Deportiva, que es que se reforme el sistema electoral de Canarias. Exactamente, pero bueno, como está allí, pues nada, de momento va ganando 0-1 en Valladolid, o sea que vamos sobrado, vamos a ver lo que ocurre. Pues Luis, para los que no lo sepan, que esto, hay muchos periodistas que venimos denunciándolo, incluso en la plataforma hay también un montón de periodistas y amigos. ¿Por qué surge la plataforma y qué es lo que ocurre para que protestéis e intentéis cambiar una situación que a mí me parece anacrónica, insoportable, insostenible, y no sé, no tiene mucho que ver con la temática democrática, ¿no, Luis? Exactamente, es realmente escandalosa. Nosotros empezamos a estudiar el sistema electoral hace 8 años a raíz de los efectos perversos que tuvo unas elecciones al Parlamento en aquel caso. Nos reunimos, éramos un grupo de amigos que se reunía en una terraza conocida de Las Palmas, algunos más amigos y otros más conocidos, y de pronto decidimos juntar fuerzas para ver qué es lo que pasaba con el sistema electoral, por qué pasaban estas cosas, e ir descubriendo un poco las claves. Lo malo de todo este asunto es que nos hemos dado de bruces con una terrible realidad, que es que nadie nos había contado, o más bien, si nos habían contado cosas, nos habían engañado. ¿Qué es lo que tenemos en Canarias? ¿Por qué lo tenemos? Y porque no hay una intención y una voluntad por parte de los partidos mayoritarios de salir de esta especie de bucle terrible que tienen las islas, que es la peor democracia de toda España, con mucha diferencia, y desde luego también de las peores democracias que no cumplen los estándares de calidad democrática comparado con otros países del mundo. Y en concreto estamos hablando de un estudio que estudió 65 países y Canarias estaba en el 64, muy por debajo de los estándares de los organismos internacionales que reconocen como una democracia representativa válida. O sea que aquí estamos en Canarias hablando de otra cosa, a pesar de lo que nos digan los políticos que no quieren cambiar el sistema. Exactamente. Para ir concretando, te podría poner un ejemplo que aquí pues tenemos siete islas, las siete islas Canarias, no contamos la Graciosa, que sería la octava, pero bueno, todavía no tiene estatus de isla en el entorno administrativo, por la parte de Lanzarote ahora mismo. Entonces, el sistema electoral canario está hecho desde hace 20 años de tal forma que las islas mayores, digamos Gran Canaria y Tenerife, eligen al 50% de los representantes, 50% del Parlamento de Canarias, que serían 30 representantes, y el resto de las islas, que son las cuatro restantes, las tres periféricas de Tenerife y las dos periféricas de la provincia de Las Palmas, pues eligen a otro 50%. Esto, pues hasta cierto punto, pues se podría parecer lógico, porque mira, islas mayores, por un lado, y islas menores, pero si nos atenemos a la población, las islas mayores agrupan al 83% de la población en Canarias y las islas menores el 17%. Entonces, el 17% de toda la población de Canarias elige el 50% del Parlamento y el resto del 83% elige el otro 50%. O sea que están desnivelados absolutamente pues cualquier resultado electoral que nos fijemos. A mí se me había ocurrido mientras hablábamos y un poco pues preparábamos la entrevista, que me lo estaba contando perfectamente el amigo Luis. Imaginemos, por ejemplo, la Unión Europea tiene 27 países, creo recordar, no sé si ha habido alguno más, pero 27 países. Imaginemos que a la hora de elegir, pues no se fijan en la población y dicen, pues mira, cada país elige, vamos a dividir 500 representantes o 600 o los que sean, por 27, entonces una 27ª parte de cada representación, pues la elige cada país. Entonces tendríamos, por ejemplo, que Portugal, con 8 millones de habitantes, tendría los mismos parlamentarios que Alemania, que supera los 90, o que Francia o Inglaterra, que superan los 60. Entonces, eso exactamente sería lo que se da ahora mismo en Canarias, ¿verdad, Luis? Lo que se daría, sí, y además, con la reclamación de Portugal, apelando a sí mismo como víctima, decir que es que ellos realmente están muy lejos del centro y tienen menos población, ¿no? Tienen más dificultades para llegar a donde está el centro de la toma de decisiones y por eso tienen que tener más representación. Yo quiero decir claramente, además, que estamos hablando de lo que es el sistema, como has dicho bien, del Parlamento de Canarias. Por decir otro ejemplo, el sistema de los municipales, los ayuntamientos y los cabildos no funcionan así. No funciona, funciona de una manera representativa, directamente representativa. Imaginamos que vamos a aplicar también este sistema a los cabildos. En Gran Canaria, por ejemplo, o en una de las islas no capitalinas, que dice que este sistema del Parlamento es bueno. Vamos a llevarlo entonces al cabildo. Y vamos al Cabildo de La Gomera, por ejemplo, ¿no? Ha tenido pues una cuestión especial con la llegada o con la salida de Casimiro Curbelo del PSOE, ¿no? Y vamos a decir que entonces los habitantes de Hermigua, que están más lejos del centro, ¿no? Que San Sebastián de La Gomera o los de Valle Gran Rey, por ejemplo, por decir, deberían tener una representación mayor porque seguro que tienen muchas más dificultades para acceder a todos, hospitales y a todas las cosas, que los que están en San Sebastián de La Gomera, que además son mayoría, ¿no? Eso no lo entendería nadie, no lo dirían en La Gomera, no lo aceptarían, ¿no? Porque dicen, bueno, hay otras circunstancias que son distintas, no se puede intercambiar lo que es la democracia y el voto, el valor del voto de las personas por unas dificultades que son objetivas y que hay que poner coto y hay que remediar, por supuesto, pero de otra manera que no sea a cambio de ceder en lo que es democracia y por una cosa que yo creo que, en fin, cualquier persona sensata tiene en la cabeza y piensa, a mayor democracia real hay mayor progreso de las sociedades. Esto yo creo que ya está bastante demostrado y cualquiera puede mirar el mundo y ver un poco cuáles son las más desarrolladas y dónde están esos índices de democracia. Exactamente, sí. Y además, nosotros votamos cada cuatro años, votamos porque pensamos que queremos votar pues a lo que consideramos que es mejor para nosotros y para la comunidad en la que estamos. Nadie vota para elegir al peor, ¿no? Para decir, no, este como hace lo que peor me parece a mí, lo voy a votar. Nadie hace eso cada cuatro años. Todos votamos por lo mejor. La suma de lo que todos queremos que sea mejor es lo que nos debe representar en el Parlamento y no una suma adulterada que no responde a lo que los ciudadanos han querido, y eso se traduce en una falta de posibilidades reales de progreso, porque los que están representando a los canarios en ese lugar no son los que los canarios han decidido que estén ahí. Y se dan paradojas como que, por ejemplo, Ciudadanos en Canarias, en las últimas elecciones del 24 de mayo, sacó, pues estoy hablando en números redondos, 50.000 votos. Pero la agrupación socialista Gomera, que antes mencionaba, de Casimiro Curbelo, sacó pues en torno a 3.000, 4.000, 5.000 como mucho. ¿Esto cómo se traduce en el Parlamento? Pues que con 50.000 votos Ciudadanos no tiene ningún parlamentario, y que con 5.000 el señor Casimiro Curbelo y la asociación agrupación socialista Gomera tiene 3 representantes. Y esto es bastante injusto, pero me llama a mí mucho la atención que esto, a mí me sigue sorprendiendo que no haya habido pues protestas o movimientos que hayan surgido un poco pues protestando y reivindicando pues una situación más justa, una ley electoral pues que verdaderamente represente. Y es que, por ejemplo, llevamos te hablo de memoria, pero 4 legislaturas, 4 elecciones al Parlamento Canario, que Coalición Canaria, que es la que nos está gobernando, pues lleva sin ganar en la comunidad autónoma pues esos 16 años. Lo que pasa que, como los votos en las islas pequeñas valen mucho más, pues obtienen más representantes, y se dan las paradojas de que ha ganado pues prácticamente rozando la mayoría absoluta el Partido Popular en una ocasión, después el PSOE, y qué hace pues Coalición Canaria, que se quedan como segunda o tercera fuerza, pues pactan con el perdedor y desbancan al que ha ganado. Y esto me sorprende que ni siquiera pues los partidos perjudicados, como en este caso serían pues por el Partido Popular o el Partido Socialista, que tendrían mayoría en este caso si se unieran en el Parlamento, como no se han puesto las pilas para cambiar esta ley que es anacrónica, injusta y que además les perjudica, evidentemente, Luis. Nosotros apelamos a la unión de todos los partidos para la reforma del sistema electoral, a todos los políticos, porque pensamos que no hagan por la reforma electoral de Canarias, que es un tema que para nosotros es antes de la política, porque un sistema electoral es lo que es la columna vertebral, la piedra angular que nos hace organizarnos como comunidad. Qué decisiones y qué personas nos van a representar, ¿no? En el Parlamento, que después es el que hace las leyes y el que hace las normas y el que divide los presupuestos, ¿no? Es antes de la política. No estamos hablando de eso, de algo después partidista. Nosotros en Demócratas para el Cambio no tenemos ningún vínculo con ningún partido político. Pero es verdad que estos partidos no se han manifestado a favor. El PP ha estado a punto hace un año y finalmente se echó atrás. El PSOE y Coalición Canaria de ninguna manera. Y de lo único que habla realmente, aparte de que la sociedad, pues como comprenderás, en España ha estado en términos generales absolutamente adormecida, ¿no? En los últimos 20, 25 años, pensando, creyéndose o conformándose con las cosas que les contaban, sabiendo muchos de nosotros que no eran verdad, y eso hay que reconocerlo, la parte de culpa que hay en la ciudadanía, pero finalmente ya ha llegado hasta unas cotas insoportables. Entonces, simplemente eso habla del bajísimo nivel político que tienen estas personas y de la bajísima vocación política, porque la vocación está en que yo voy a luchar por mis ideas, no para llegar al poder y quedarme en el poder sentado y apoltronado, sino porque pienso que son las mejores. Y si los canarios no creen que son las mejores, entonces tendré que ocupar otro lugar y las voy a seguir defendiendo. En estas últimas elecciones, como tú bien has dicho, estuvo el caso, que es el caso absolutamente escandaloso, de los 5.000 votos de Casimiro Curbelo en La Gomera frente a los 53.000 de Ciudadanos, las 3 representaciones que tiene Casimiro Curbelo y ninguno ciudadano, cuando hay 50.000, más de 50.000 canarios que han querido tener una representación. Pero hay otra circunstancia que se da en este sistema que es perverso y que adultera la norma en Canarias, y que se da, estas elecciones se dio por primera vez realmente, por la aparición de esos partidos emergentes, digamos, en la base de las votaciones, como Podemos, como Ciudadanos, Nueva Canarias que crece, ¿no? Y fue que por primera vez el partido que quedó tercero en número de votos, ¿sí?, tercero, Coalición Canaria, se erigió como primero con una diferencia con respecto al PP de 18 a 12, cuando el PP sacó 3.000 votos más que Coalición Canaria, y del PSOE, que de 3 con el PSOE, que el PSOE sacó más, entre 20 y 25.000 votos más. Y entonces nos encontramos ahora, mira en cualquier periódico, con el candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, arrogándose la necesidad y el mandato de los canarios de ser el presidente, cuando los canarios han dicho: nosotros no queremos que usted sea el presidente, ¿vale? No lo ha dicho claramente, nosotros queremos que usted sea la tercera opción para ser el presidente. Y pactando una serie de cuestiones con el segundo, con el primero, que fue el PSOE, que en este caso quedó segundo, por supuesto, dando por hecho pues que tienen una predominancia y una preeminencia, porque han sido pues los que sacaron 18 diputados. El estudio que hizo este chico, Carlos Fernández Esquer, el graduado sobre esta elección, es un graduado madrileño de 24 años que estudió los 65 sistemas electorales, es que en estas últimas elecciones la diferencia de voto que ha recibido Coalición Canaria es de 15 puntos porcentuales con respecto a lo que realmente le corresponde. Es decir, vamos a hablar de otro partido. Podemos sacar 7 diputados en el Parlamento de Canarias y Coalición Canaria ha sacado 18, una diferencia de 11 diputados. En realidad, si tuviéramos un sistema, digamos, proporcional más ajustado a lo que es la intención de voto y la voluntad, que es la voluntad de los canarios, Podemos tendría 10 de 7, tendría 10, y Coalición Canaria tendría 12, serían los mismos que tiene el PP, al que le ha correspondido 12, porque el PP ha sacado 3.000 y podría ser un empate técnico en una circunstancia de población como la Canaria, pon tú, pero se pueden quedar con 12, y el PSOE tendría 15, 15, 12, 12, 10, y Ciudadanos tendría entre 2 y 4. Eso es por nombrar, y Nueva Canaria también tendría más. Es decir, lo que estamos asistiendo, y desde hace muchos años, es a los efectos que son absolutamente contaminantes, adulterados y perversos de un sistema que llega actuando en Canarias desde hace 33 años y que los canarios siempre hemos pensado que tenía que estar ahí, bueno, pues porque estaba bien, porque lo tenía que haber hecho alguien que sabía del tema. Y realmente podemos llegar a la conclusión, como pasa con otras leyes, se derogan y que se lucha contra ellas, el sufragio universal, el voto de las mujeres, pues hay casos en la humanidad que son así, que hasta un momento eran normales, ¿no? Y parecía que eran normales, hasta que de pronto se dice, no, esto contraviene lo que son los estándares de democracia, de calidad democrática, que están establecidos internacionalmente. No podemos justificarlo de ninguna manera, y además va en contra del progreso mío, el suyo, el del oyente y la persona que está en la graciosa o la persona que está en el hierro. Exactamente igual, porque no refleja lo que los canarios quieren, y lo que los canarios quieren en Gran Canaria o en Tenerife puede ser exactamente igual de válido para los canarios que viven en el Hierro, en La Gomera. Exactamente, si es que Fuerteventura o en Lanzarote. Es que eso es una presunción de presión y de un poco de bota sobre la cabeza, que en fin, que yo creo que es de otros tiempos, ¿no? Y que están utilizando un lenguaje victimista realmente las personas que están en esas islas funcionando como lo que siempre se ha llamado en Canarias, que son caciques, y pueden ser caciques de derecha, de izquierda o de centro. Exactamente, sí, sí. Las hay de todos los colores. ¿Qué te iba a decir, Luis? Yo vengo observando, pues, digamos, 10 años atrás, que cuando pues asistimos a las citas electorales, hay algunas voces que dicen: la ley electoral hay que cambiarla porque es injusto, fíjate los números, fíjate lo que ha ocurrido, tal y cual. Pero después se disipa todo esto, volvemos a un poco la dinámica habitual, otros 4 años, y no se saca nada en claro. Entonces, en estos comicios he observado que quizás, que es lo que te quería preguntar, la aparición de estas fuerzas emergentes, Podemos, Ciudadanos, incluso Nueva Canarias, que han, la mayoría de ellas, pues en su programa, pues era uno de sus baluartes, el cambio de ley electoral, si crees que ha contribuido positivamente a que este debate pues esté sobre la mesa y no se meta en un cajón una vez se cierren las urnas. Bueno, es que lo que ocurre simplemente es un efecto, es decir, al final realmente todos estos partidos salen con esa demanda porque obviamente esa demanda les perjudica directamente a ellos, porque el caso de Canarias es un caso poco representativo, absolutamente cerrado en cuanto a la capacidad de entrar en el Parlamento por las grandes barreras que existen, y entonces a ellos, por supuesto, les quita representatividad. Pero eso no quiere decir que nosotros por eso vayamos a menospreciar a estos partidos diciendo no, claro, es que ellos lo que quieren es entrar para después ser iguales. No, ellos lo que quieren es que tener las mismas posibilidades de entrar en esos sitios cuando hay gente que les vota para entrar, que es lo que el sentido común de las personas de bien entienden perfectamente, ¿no? Eso, claro que ha contribuido el hartazgo ha contribuido. Nosotros creamos una firma en change.org por la igualdad de voto en Canarias 20 días antes de las elecciones. La pusimos en marcha porque nosotros nos pusimos en marcha antes de las elecciones, en aquel momento, antes de las elecciones, digamos, en una nueva marcha, porque llevamos 8 años, pero nos pusimos antes, no después, ¿no? Y antes de las elecciones había 1.500 firmas hasta el 24M. Ahora mismo, desde el 24M hasta hoy, las firmas habrán superado las 27.000, ¿no? Eso es fruto de el descrédito total, que ya se dice, pues de los políticos, pero por su propia falta de capacidad y de nivel, y del hartazgo de la sociedad que piensa que las promesas que les dicen, esos argumentos no son lo que son finalmente, que es que son argucias, son brindis al sol que lanzan para engañar a la ciudadanía. Realmente eso es lo que están haciendo. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión, después de esto y sabiendo que hay un hartazgo general que se ha traducido, por ejemplo, en ese número de firmas, en convocar estas movilizaciones para el 19 de junio en las dos capitales canarias y expresar de esa manera, de la única manera que pueden los canarios, que están en contra de esto, que es en la calle. Porque, Fran, te tengo que decir que lamentablemente, después de estudiar durante todo este tiempo y ver que cada cosa era un nuevo bache, nuevo bache fue que se reformó el sistema electoral en Canarias en el 96 y fue para empeorarlo, para hacerlo más restrictivo, la única vez que se ha reformado, y el último gran bache que sufrimos fue cuando intentamos recoger firmas a través de la iniciativa legislativa popular, de iniciativa legislativa popular de Canarias de 1986, ingenuos que somos, y fuimos a ver el reglamento y cómo es, porque es realmente complicado. Quien lo haya hecho sabe que es muy complicado toda esa gestión antes de llegar al Parlamento. Pues bien, en el artículo 2.6 de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular veta cualquier acción que los ciudadanos puedan hacer para cambiar el sistema electoral. Y esto no es una cosa que la tenemos en Canarias solamente. Pues no es una cosa que exista en otros territorios, porque es absolutamente, cualquiera, y reto en todo caso a los oyentes que respondan a esta cuestión. ¿Qué interés puede haber en unos políticos que hacen una ley así, cerrar completamente la posibilidad de que los ciudadanos cambien eso, ¿no? Eso es la pregunta que en todo caso lanzo a los oyentes, pero que para nosotros fue una enorme palo y una enorme decepción, y que es lo que lleva a decirle a todos, y lo saben los partidos políticos que están con nosotros, y lo saben por supuesto los que no están, que la única posibilidad que tenemos realmente es salir a la calle y reivindicar para Canarias tener un sistema democrático que no nos avergüence, que no nos tenga a la cola, con mucha diferencia de todos los sistemas electorales de las autonomías españolas y del mundo, que no cumple con los estándares de calidad democrática. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Un poco para para pues cambiar de ámbito. El sí. tema de los cambios, valga la redundancia, de la ley de electoral, también en el resto del país recordamos casos como, por ejemplo, pues lo que se comentó bastante, el caso que le perjudicaba siempre a UPyD y a Izquierda Unida, que teniendo pues a lo mejor pues 1,000,000 y pico de votos, pues se quedaban con 5 o 6 escaños en el Parlamento Nacional, estoy hablando, y luego, por ejemplo, tenías a Convergencia y Unió, que con 300,000 votos tenían 18. Que un poco también habría que cambiar esto. Y el cambio de leyes electorales, aunque en Canarias somos los más perjudicados, pero que prácticamente se tendría que hacer a nivel estatal, prácticamente en todas las circunscripciones, ¿no, Luis? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos reivindicando lo digamos, lo que está en el absoluto furgón de cola, vagón de cola de los sistemas electorales de España. Ninguno es comparable, y esa es una de las mentiras y las falsedades que algunos políticos que quieren dilatar esto te dicen, ¿no? Dicen, no, pero hay otros sitios que está tan bien, eso está mal. Ahora te cuento una cosa que me pasó esta mañana en la radio. Pero te suelen decir, ay, no, sí, en el Euskadi, por ejemplo, pues está muy mal. Y en Baleares también hay una gran desproporción. Y entonces, claro, nosotros no tuvimos más remedio que ir allí y ponernos a estudiarlo, ¿no? Y lo estudiamos y entonces sacamos y decimos, no. Aquí las 5 circunscripciones más beneficiadas de toda España son las 5 de las islas no capitalinas, las 2 peores representadas son las 2 de Gran Canaria y de Tenerife, y la peor relación de ratio que hay entre una provincia y otra, o una circunscripción y otra en España, es en Euskadi, entre Álava y Vizcaya. Y todo el mundo puede entender, pues bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho. Hay un tema muy grave, ha habido un tema muy grave en Euskadi, que todos sabemos, el terrorismo, y bueno, y alguna razón tendrán, y han acordado eso los vascos para su propio sistema electoral, ¿no? 4-1. Aquí la peor que tenemos en Canarias, que es la que relaciona Tenerife y Gran Canaria, que están a la par con Lanzarote, que es 5-1. La peor que tenemos en Canarias es 17-1 con el Hierro. Tenemos 13-1 con La Gomera, tenemos 8 o 9-1 con La Palma y 7-1 con Fuerteventura. O sea, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que es un sistema que en cualquier otro sitio, la ciudadanía consciente del sistema tendría que haber salido y tendría que haber salido a protestar diciendo, oiga, es que yo estoy votando una cosa, yo y los ciudadanos de Canarias están votando una cosa. Y eso no se está respetando con unos mínimos aceptables de calidad democrática. ¿Qué es lo que nos pasa? Somos la única comunidad que estamos en esa situación. Exactamente. Y mira, me dices que lleváis 8 años intentando luchar para terminar con esta flagrante injusticia. Y estáis, ¿no? Porque yo veo a la gente aquí en Canarias muy pasota. O sea, que van a votar, se mueve algo. Pues sí, yo voy a votar a esto, hay algo de ambientillo, pero después ya se cierran las urnas y es como hasta luego, Lucas, y nos veremos dentro de 4 años. ¿Estáis notando que conforme van pasando los años, la gente se da cuenta, es consciente de lo que está ocurriendo y que de su voto, pues vote lo que vote, pues siempre van a gobernar los mismos con esta ley electoral injusta? ¿Y cómo has visto la evolución desde que comenzasteis con la plataforma hasta ahora mismo? Pues como te decía antes, ha ido a más, y el ha ido a más es fruto del hartazgo de que no se cambia absolutamente nada. Nosotros estamos como todos los oyentes, como tú mismo, que sabemos que estamos obligados a hacerlo, es decir, es que nos han puesto en un terreno de juego, en un partido en el que no quisiéramos jugar. Es como cuando a ti te cometen una injusticia enorme contigo en el mundo laboral, pero sí, enorme, flagrante, y tienes que ir a los juzgados a denunciarlo. Tú nunca irías a un juzgado a denunciarlo, a lo mejor, ¿no? Jamás. O sea, dices tú, ¿y yo para qué me voy a meter en este lío? Pero es que me tengo que meter en este lío porque han cometido una injusticia tan grave, se han portado tan rematadamente mal, que no me va a quedar remedio que ir por allí a un sitio donde nunca quería haber estado. Bueno, pues eso es lo que nos pasa con el sistema electoral de Canarias. Nadie quiere estar en la lucha porque todo el mundo quiere estar en su trabajo, en su familia, en su vida y progresando. Pero hay que estar en la lucha porque llevamos 33 años con este sistema encima. Y los que tenemos una edad y los que no la tenemos, da exactamente igual por lo menos lo tenemos que hacer por lo que nos vienen detrás. Si un niño de 12 años, 10 años, 17 años, 20 años a lo mejor, que no sea consciente, un joven de 20 años ahora mismo, dentro de 20 años llega a la misma conclusión que estamos haciendo nosotros ahora mismo y te mira a la cara y te pregunta, bueno, y papá, tío, lo que sea, ¿no? Sí, sí, mamá, sí. ¿Y tú qué hiciste, no? Sabiendo esto, pues ¿qué tienes que contarle? Mira, pues que yo luché hasta donde pude por cambiarlo. Y lo hice por mí, por ti y por todos los canarios. Es que no tenemos otra salida. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la calle y hacer una manifestación y unas convocatorias y unas movilizaciones lo suficientemente masivas como para que eso produzca un efecto. Que no lo son, nunca será tampoco un fracaso, porque hay miles de casos, miles de condicionantes que hacen, como dices tú, que la sociedad esté adormecida. Hay una parte de la sociedad, la juventud, que está, lógicamente, como hemos estado nosotros, en otra cosa, ¿no? Con otras prioridades, y pueden pensar, bueno, pero esto no debe estar tan mal, ¿no? Esto debe ser unos exagerados, y además yo estoy aquí ahora mismo en otra dinámica distinta. Sí, sí, sí. Es decir, esas cosas existen, la sociedad, como hemos dicho, está adormecida, nosotros vivimos en islas, y eso fragmenta también, digamos, intelectualmente entre las islas. No hay una unión que podría ser entre las islas más perjudicadas, ¿no? Sí, sí, que sí. Tenerife y Gran Canaria, pues tú imagínate, 1.700.000 canarios que están absolutamente sometidos a que el valor de su voto no se considere, y cada elección se tiren 150.000 votos a la basura. Sí, ¿cuánta sí, sí, gente? Sí. Son 150.000 votos, un barrio entero de sí, una sí. ciudad, mucho desde más, lo... edificios enteros que están votando y que no tienen ni idea, ¿no? ¿Piensas? Yo me estoy acordando ahora de la manifestación que se hizo para que se pusiera en marcha la Universidad de Las Palmas, que prácticamente todos los canarios salimos ahí, una sí. manifestación inmensa, y al final pues se corrigió una injusticia, porque lógicamente Tenerife, con menor población, pues tenía una universidad, y aquí pues en Las Palmas, con tres veces más la población, sobre todo la capital, bueno, tres veces más o cuatro veces más, no teníamos universidad. Al final se consiguió, y yo creo que los movimientos, la palabra lo dice, es moverse, seguir en marcha, no desfallecer, no desmotivarse y continuar. ¿Y qué te iba a decir, Luis? ¿Y qué agenda, qué calendario tenéis? Porque os estoy viendo muy activos en redes sociales. Ahora sí. Te preguntaré si cómo os lo montáis con las redes sociales. Y bueno, ¿cómo os estáis organizando para hacer las manifestaciones? Porque el tema logístico también tiene tela. Hacerlo pues en Tenerife, hacerlo en Las Palmas, movilizar a gente en Tenerife, en Las Palmas, que no es lo mismo que estar en una ubicación solamente, ¿no? Exacto. Nosotros estamos contando con el respaldo y el apoyo de 16 partidos que firmaron una iniciativa que tuvimos el año pasado, que se llamó el Manifiesto, el Pacto por la Democracia en Canarias. Entonces, esos 16 partidos, que digamos, para que el oyente lo entienda, es de Nueva Canarias para abajo, en el sentido de mayor representación, de ahí para abajo todos los demás, ¿no? Digamos que apoyan esto, ¿no? Y son partidos que suman, pues, unos cuantos miles de simpatizantes y muchos miles de votantes, ¿no? Entonces, confiamos, por supuesto, en que esto es una cuestión que no solo de un grupo de 8 personas que somos Demócratas para el Cambio, sino que tiene que ser la gente que está en los partidos, el que tiene vocación política, la que movilice a su gente, y en eso han quedado, digamos, en hacer todo lo posible para llegar a buen término el calendario. Nosotros hemos organizado dos actos. Hemos querido hacer un acto en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria. También es el límite donde podemos llegar. Nos han avisado también de posibles actos en otras islas. Nos encantaría hacer, pero es que no llegamos, realmente no llegamos por capacidad. Y entonces lo hemos planteado. El día es el 19 de junio, es decir, el viernes de la semana que viene, a las 11, en Santa Cruz de Tenerife, habrá una concentración junto al Parlamento de Canarias, en la calle Teobaldo Power, esquina Castillo. Allí, al final de esa concentración, que la hemos querido hacer de mañana, que es un horario laboral para muchos, pero bueno, otros podrán ir, y lo hemos querido hacer porque es cuando está el Parlamento, y el Parlamento con parlamentarios dentro trabajando, ¿no? En teoría. En teoría. Bien. Entonces, vamos a hacer finalmente ahí en el Parlamento lo que es una declaración institucional al Parlamento por la reforma electoral de Canarias. Esto es en Tenerife y está apoyado pues, por todos los partidos que tenemos como apoyo en esa isla fundamentalmente, o sea, respaldado por ellos y movido en todas las redes sociales. En Las Palmas de Gran Canaria, el mismo día, es el 19J, a las 7 de la tarde, es decir, es fácil de recordar, el 19 a las 19, vamos a hacer una manifestación en el obelisco hasta la sede del gobierno de Canarias, que va a bajar por la calle Doctor Waxman, que es la que va por la Plaza de la Feria, hace como una L. Esa calle hacia León y Castillo y gira a la izquierda y llega hasta Presidencia del Gobierno de Canarias. Y esta manifestación, pues lo que queremos es que sea lo más multitudinaria posible y estamos haciendo todos los esfuerzos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, para movilizar gente. Yo les diría a las personas que pudieran tener un interés en acudir, porque es muy importante que digamos que todo esto se extienda de una manera casi capilar, ¿no? Por todos los sitios, y nosotros hay muchos sitios a los que no llegamos. Entren en Facebook, lo más sencillo es entrar en Facebook, si tienen, y entrar en la página de Demócratas para el Cambio, y ahí van a tener los dos eventos que hemos creado para estos dos actos, y van a tener toda la información de los actos al mismo tiempo. También tenemos la página web nuestra, que es demócratasparalcambio.com, donde está ahora mismo pues la última nota de prensa que enviamos, que fue el martes, hablando de todo esto, contando exactamente el detalle del recorrido, el detalle de las manifestaciones y quiénes nos apoyan. Es curioso, Frank, es curioso que en el acto que hicimos en el Club de la Provincia la semana pasada, yo ni me había dado cuenta hasta que terminó el acto, yo lo moderé, de pronto teníamos a dos expresidentes del gobierno de Canarias ahí delante, que son Román Rodríguez y Lorenzo Larte, apoyando, vamos, Lorenzo Larte el que más realmente, tiene 83 años el hombre, ¿vale? Pero el que más, y a nosotros, aunque en fin, tampoco tenemos una afinidad con el político o con su partido o con su expartido, ¿no? Pero nos llegó de verdad pues los ánimos y que un hombre que ha vivido de la política tantos años diga que realmente estamos en el buen camino y esto es lo que hay que hacer. Pero es que nosotros tuvimos una controversia hace unos años con el diputado del Común, expresidente del gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, porque en un momento dado dijo que no le habían llegado a él reclamaciones como diputado del Común y nosotros unos tres meses antes le habíamos presentado por la vía del registro las 14.000 firmas del pacto del manifiesto por la democracia en Canarias. Entonces sacamos un artículo del periódico y dijimos, señor Saavedra, por favor, atienda un poco los registros que le entran por su cuenta de registro de entrada, porque eso de que no hay una reclamación de la ciudadanía con 14.000 firmas, en fin, lo tendrá que rectificar. Y efectivamente rectificó, pidió disculpas. Y en las últimas semanas, a raíz de toda esta polémica, se ha mostrado favorable a la reforma electoral de Canarias, entendiendo que es una cosa que hay que hacer desde el consenso, que es lo que entendemos absolutamente todos. Pero más allá de todo eso, Paulino Rivero, después de estar los cuatro últimos años como presidente del gobierno, con las desavenencias que puede tener con su propia formación política, con el tema de la candidatura y todo lo que quiera, en los últimos años, es público que ha salido con unas declaraciones en Twitter y en medios de prensa diciendo que esos resultados no hay quien los entienda, que no hay quien los comparta y que hay que reformar la ley, el sistema electoral de Canarias. Pues con lo que podemos deducir que tenemos a cuatro expresidentes del gobierno de Canarias. Sí, que están a favor del tema. Favorable, fuera de cuando no son presidentes. Todo evidentemente, hay que decirlo, sí. Aunque Paulino Rivero es presidente en funciones, es presidente. Sí. Pero te quiero decir que son cuatro expresidentes del gobierno de Canarias, es decir, una amplia mayoría de presidentes que ha tenido esta comunidad. Que están a favor del cambio. A favor de la reforma. Aparte de eso, pues se nos han sumado también numerosas personas del mundo artístico, cultural, social y económico. ¿Qué te iba a decir? Tengo una curiosidad. ¿Habéis contactado, se han puesto en contacto con vosotros o pasan de todo los representantes de, digamos, los partidos mayoritarios aquí en Canarias? ¿PP, PSOE, Coalición Canarias? ¿O cómo se toman esto? os toman como, no sé, un grano en cierta parte que, no sé, tienen que ir preocupándose de vez en cuando, o se lo toman en serio. O dicen, mira, yo estoy a favor, pero lo que os cuenten, Luis. Sí, hay diferente, ¿no? Realmente están el PP y el PSOE, digamos que están en una madriguera, son como conejos que están en una madriguera y que no se atreven a sacar la cabeza por si hay un cazador que le da un disparo desde Madrid y lo quita de la madriguera, o atienden a las razones que le vienen desde la dirección nacional, y la dirección nacional considera que Canarias no es tan importante, ¿no? Y no hay que llegar a ningún tipo de acuerdo ni de pactos como ocurre en Euskadi y ha ocurrido en asuntos determinados también en Cataluña, ¿no? No es tan importante. Y entonces, bueno, pues que no van a meterse en esa pelea y dan unas instrucciones de que no entren, aunque nosotros sabemos, especialmente desde en el PP, que en voz baja lamentan absolutamente la cuestión de este sistema electoral, y de alguna manera hemos recibido apoyos y espaldarazos. Lo que pasa es que nosotros queremos más que eso, queremos que se manifiesten abiertamente, que apoyan las movilizaciones y que convocan a sus muchísimos votantes en Canarias para las mismas, ¿no? Y eso no ha llegado, y por eso nosotros no queremos decir otra cosa que no es esta que he dicho: el PSOE en la madriguera, y el único que sí se muestra como con el grano, como dices tú, es Coalición Canaria, que lanza desde los medios que tiene algunos que controla, pues sí, algunos personajes anteriormente eran otros, venían desde otras islas, desde el Hierro, y recientemente pues el turno ha sido el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que es curioso, Mario Cabrera, una persona de izquierda, no declaradamente de izquierda, que tenga que defender la triple paridad y que diga en todo caso que a lo mejor hay que quitarla, pero que hay que quitarla para quitar la parte que dice que deben tener los mismos representantes, la primera paridad, que tienen que tener los mismos representantes Gran Canaria y Tenerife. Es decir, el presidente del Cabildo de Fuerteventura echa a pelear a los ciudadanos de Gran Canaria y Tenerife para mantener un sistema, un hombre que es de izquierda, ¿sabes? Es profundamente antidemocrático, y que además se da una circunstancia impresionante en Fuerteventura, además. Sí. El sistema electoral en 1982, cuando se creó, no tuvo en cuenta ni siquiera que las islas podían cambiar la población que tenían. A todos les estableció un número de diputados cerrado, fijo, sin posibilidad de cambios. Y ha ocurrido que en estos 33 años Fuerteventura ha superado el número de habitantes a La Palma. Pues bien, La Palma tiene representantes 8 en el Parlamento de Canarias, y Fuerteventura tiene 7, con más habitantes, y el propio presidente del Cabildo de esa isla prefiere someterse a las consignas que les lanzan por mantener el sitio, una persona que se declara de izquierda, a defender los intereses de los majoreros y decir, no, es que a nosotros nos corresponde por lo menos un diputado más, que estamos a la par ya con La Palma. ¿Cómo es que las personas de Fuerteventura tenemos menos representación que otros de otra isla, que son menos personas, ¿no? Pues prefiero anteponer eso, y es la persona que han sacado últimamente. Yo esta mañana además tuve también una entrevista en Radio El Día, y bueno, y independientemente de que es un medio ese que nunca sabes por dónde te va a salir y que muchas veces pues te sorprende realmente con las actitudes que tiene, en este caso sí fue una entrevista en la cual el entrevistador estaba preparado, digamos, con los argumentos de Coalición Canaria para desmontar todas las tesis, pero te puedo decir claramente que ninguna se sostenía. Hay una cuestión, Frank, que es lo mejor que tenemos, y están en algunos Twitter que hemos puesto. Si alguien te pregunta por qué te estás movilizando, la respuesta solo es una: por ti, solamente. Porque lo estamos haciendo por todos los canarios. Me refiero a todas las islas. Y lo segundo es que fue de lo que estábamos hablando esta mañana en Radio El Día. Perdona, porque es que se me ha ido ahora mismo lo que iba a decir. pero era otra cuestión también que tenía que ver con este asunto. Pero bueno, básicamente es eso que te estoy diciendo. Ah, sí, me acabo de acordar. Que tenemos algo que es el mejor tesoro que podemos tener los que estamos a favor de esto. Y no hay nadie que te lo pueda desmontar, porque mira que hay temas en los cuales uno puede discutir y puede decir, oye, no, son puntos de vista diferentes, ¿no? Pero yo creo que no hay nadie que te lo pueda desmontar. Y es que nosotros tenemos la razón de nuestra parte. Evidentemente, ¿vale? Y la justicia, y además, entonces, aunque luego nos requieran entrar en la realidad. Dime, Luis. Claro, pero tenemos la razón. En una de esas de esos argumentos que se nos daba, dicen, no, es que hay países, hay sitios que no tienen una democracia que sea de esa manera, ¿no? Que como estás diciendo, con estos efectos perversos, es que estás utilizando la palabra perverso continuamente. Y bueno, y me decían, bueno, en Inglaterra, que es la cuna de la democracia, ¿eh? Uh-huh. Imagínate tú el nivel de cinismo. En Inglaterra hay un sistema que el que gana la mayoría, el que tiene la mayoría, pues inmediatamente eliminas al otro, ¿no? Y entonces era como para decirle, mira, precisamente nosotros tenemos en España una cosa que se llama democracia representativa. Sí. Y en Inglaterra hay una cosa que se llama democracia mayoritaria. Y en todo caso, el que desbanca al otro es el que gana las elecciones, que queda tercero. A ver si empezamos a entendernos, ¿no? Estos son los argumentos que están utilizando, ¿no? Buscando, de alguna manera, como lo que te decía antes, de no, en el País Vasco también están muy mal, y en otros sitios lo estudias y dices, no están muy mal. Estamos dando como muchos puntos y muchos hitos negativos. Hay otro que es importantísimo. Canarias no tiene una ley electoral. Tiene una ley electoral, efectivamente la tiene, para lo que es la organización de las urnas, de los que son los comicios, ¿no? Cómo se organizan, cómo se disponen, quiénes son las personas que la están. La logística, digamos. La logística, como has dicho bien. Pero no hay una ley electoral. Nosotros nos regimos por un sistema electoral que depende de una disposición transitoria del Estatuto de Autonomía de 1982, que 33 años más tarde, ninguno de los políticos que los podemos contar, y no sé cuántos nos salen, que han estado antes, han cambiado. Es decir, transitorio. Sí. Ahí en está. Canarias, por ahora, son 33 años. Eso es otro de los hitos y otra de las cosas que habría que comentar. Que la gente sepa, para que sepa cómo es como una acumulación de errores, ¿no? Lo que nos ha llevado, pero bueno, no perdemos el humor, porque realmente, en fin. ¿Qué te iba a decir, Luis? Yo siempre que comento sobre el sistema electoral, sobre todo pues con amigos peninsulares, que intento compararlo y tal, pues no hay parangón, porque esto es algo surrealista, kafkiano, sí. Si me permites los términos, ¿sí? Porque claro, exactamente así. Y podemos hacer una cosa. Mira, como es un tema muy interesante y bueno, ya nos vamos de tiempo, podríamos hacer una cosa, porque se me ha quedado en el tintero un montón de cosas. Por ejemplo, los pactos electorales, ¿qué te parecía? Esto, si quieres, lo hablamos la próxima semana, quedamos, así me cuentas cómo han ido las manifestaciones, cómo ha sido el seguimiento, porque me interesaría mucho que no sé, que me dieras tu opinión y también la opinión de la plataforma, este guirigay que se está montando con los pactos electorales, porque se están dando también circunstancias bastante kafkianas, de los que han quedado en tercer lugar, pues van a ser alcaldes, van a ser representantes de la autonomía, y entonces el voto también está un poco pues supeditado a leyes electorales que hasta cierto punto pues también se puede considerar injustas. O sea, que gane, si tú votas al alcalde y hay un alcalde que saca más votos que otro, pues lógicamente pues te debería, o sea, cosas un poco surrealistas que si en Canarias tenemos para dar y regalar, en la península tampoco se quedan cortos, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que nosotros estamos hablando, como te decía antes, de lo que es las votaciones al Parlamento de Canarias. Sí. Hay después una muchísimos factores que vienen después, ¿no? Que son este, por ejemplo, de si pues tiene que gobernar la mapotada, que se ha dicho alguna vez, si el famoso de las listas abiertas, pero nosotros hay que transmitirle a los canarios para que el 19J a las 11 los que están en Tenerife vayan a Santa Cruz de Tenerife, al Parlamento, a concentrarse ahí, y a las 19 horas el próximo viernes 19 de junio en el Obelisco para hacer la gran manifestación por la reforma electoral de Canarias, hay que decirle que en Canarias estamos hablando, como te decía antes, de lo que es el antes de la política, de la columna vertebral de un cuerpo, que es lo que sostiene ese cuerpo. Exactamente, y, sí. Y nosotros la tenemos o herniada de nacimiento o la tenemos absolutamente torcida, cambada, como queramos decirlo, sí. Pero eso es lo que estamos hablando, de lo que está antes de la política. No nos podemos meter en consideraciones de si las listas abiertas, porque lo dicen los compañeros y las personas que van a los debates, nosotros es que estamos en un momento casi preconstituyente en Canarias. Estamos dependiendo de una disposición transitoria que no se ha hecho. No hay una ley electoral que se haya desarrollado. Y esa ley electoral es la que hay que desarrollar y que cambiar para que sea representativa, sea buena y sea compense también y sea mire a lo que son las islas no capitalinas, pero por supuesto que tenga en cuenta que hay 1.800.000 personas o 1.700.000 personas en dos islas que no pueden estar infrarrepresentadas, que su voto no se puede tirar de una manera masiva a la basura, porque eso va en contra de nosotros, va en contra de todos los canarios. Perfecto, pues si quieres ya la próxima semana hablamos, me cuentas a ver qué tal han ido las manifestaciones y hablamos de sistemas electorales, de tema de elección de alcalde. Además, los pactos estarán ya bastante cerrados, incluso este sábado tienen que elegir ya todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas creo que tienen un tiempo más tarde. Vamos a recapitular el día 19 para las dos capitales canarias, a las 11 en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y a las 19 en el Obelisco en Las Palmas de Gran Canaria. Si te interesa la justicia, te interesa la democracia y quieres ser partícipe de un movimiento que lucha por algo que realmente nos merecemos y nos están sustrayendo, pues tienes la cita, porque Demócratas por el Cambio está luchando desde hace ya más de 8 años para que esto pues por fin se haga realidad. Luis Roca, portavoz de Demócratas para el Cambio, un verdadero placer tenerte con nosotros y nada, te emplazamos, ya te digo, la próxima semana a ver si hablamos, si quedamos y tal, y nos cuentas a ver qué tal ha quedado el tema de la manifestación, ¿de acuerdo? Estupendo, muchas gracias. Y nosotros pues despedimos al amigo Luis Roca Arencibia, como hemos dicho, portavoz de Demócratas para el Cambio. No te olvides de seguirlos en Facebook, es muy fácil, te pones el buscador Demócratas por el Cambio, ahí tienes la página, tal como he hecho yo, o en la página demócrataspararelcambio.com. De todas formas, en tanto el post de los podcasts en maratónpodcast.com, radioesperantia.com y esperantia.com, pues simplemente cuando entres puedes escuchar la entrevista completa, pinchas y tienes los enlaces perfectos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y volvemos en una próxima entrega. Tenemos pendiente pues hablar con la amiga Sandra Belici, que ha escrito un libro fantástico, se llama De la jungla a Wall Street, y bueno, es un libro genial. No te creas que va solamente de bolsa, de inversiones bursátiles, aunque ella no es una experta en el mundo de la bolsa, sino que te cuenta toda su vida, porque ella, curiosamente, pues habla de que viene de la jungla. Ella es uruguaya y además lo dice, que ahí pues prácticamente no hay bolsa, no hay mercado bursátil, y bueno, ahora está pues en Wall Street ahí trabajando, y nos lo cuenta a través de un libro muy interesante, y te emplazamos pues para la próxima, que bueno, mañana pues la tendrás también aquí contigo junto a esta charla con el amigo Luis Roca Arencibia de Demócratas para el Cambio. Hasta mañana, un saludo y nada, que pase un buen resto de jornada.